como nos devoramos, bebé. Un recuerdo que en mí permanece, mi piel te pertenece. Baby, cuántas veces tú quieras volvemos a hacerlo. Tú sabes bien lo que te haré. Entre sábanas envolvernos, toda la noche te daré. Me encanta que esos ojitos me miren, que me acaricien tus manos. Baby, cuando quieras me escribes y de nuevo nos juntamos. Me encanta que esos ojitos me miren, que me acaricien tus manos. Baby, cuando quieras me escribes y de nuevo nos juntamos. Porque me gustan esos, porque me gustan esos ojitos. Se ponen chiquititos, baby. La piel se me pone como un erizo si me habla al oído. Porque me gustan esos, porque me gustan esos ojitos. Se ponen chiquititos, baby. La piel se me pone como un erizo si me habla al oído. Definitivamente tus ojos tienen algo magnético. Me encanta tu físico sin usar cosmético. Un par de mensajes por el día me tiro, que el novio se la pegó y conmigo se desquitó. Y él hace en el trabajo y la ropa escondida se la trajo. Quiere repetir hoy lo que sucedió ayer, y yo de una voz siempre vuelvo a caer. Me encanta que esos ojitos me miren, que me acaricien tus manos. Baby, cuando quieras me escribes y de nuevo nos juntamos. Me encanta que esos ojitos me miren, que me acaricien tus manos. Baby, cuando quieras me escribes y de nuevo nos juntamos. Si te gusta, dime por qué te vas. ¿A dónde tienes que ir? Ya me cancela. Todavía me falta alguna de tus partes. No de pa' mañana, lo de hoy que se hace tarde. Así que todo, quítate. Pa' la cama, tírate. A los ojos, mírame, cámbiame pose. Pírate una amiga tuya, tráete. No importa quién sea, si está ella, comparte. Cómo nos devoramos, bebé. Un recuerdo que en mí permanece. Mi piel te pertenece. Baby, cuántas veces tú quieras volvemos a hacerlo. Tú sabes bien lo que te haré. Entre sábanas envolvernos, toda la noche te daré. Me encanta que esos ojitos me miren, que me acaricien tus manos. Baby, cuando quieras me escribes y de nuevo nos juntamos. Me encanta que esos ojitos me miren, que me acaricien tus manos. Baby, cuando quieras me escribes y de nuevo nos juntamos. Tú te vienes y después te vas, pero cuando te gana la soledad, mamá, regresa a mi cama. Porque nadie te complace como yo sé. Baby, te explico que esos ojitos me miran rico cuando te como. Y te repito, baby, qué rico escuchar tu grito cuando te como ese. ¿Cómo no te voy?